¿Cómo estás? Bien, para opinar, estoy totalmente de acuerdo con Chiche que, bueno, que dijo que recién que somos culpables de que otros crezcan, pero el crecimiento del resto no tendría que ser envidia para otros. No pude dejar a Caleta, pero me hubiera gustado realmente estar apoyando a nuestra presidencia y a nuestra presidenta de nuestra provincia. Creo que como descendencia tenemos que dejar de criticar las cosas que hacen nosotros y trabajar para ser nosotros los anfitriones y que la próxima inauguración sea nuestra localidad. Quería dejar eso nada más como reflexión. Miriam, todas a veces los debates son positivos y son para adelante y a veces los debates son totalmente estériles, ¿no? Todo esto, estos debates entre nosotros, estas cosas contradictorias que a veces las marcan, yo he hablado por ahí a veces al aire y a veces en privado con el gobernador, y por ahí las distintas visiones que tiene Deseado, a veces tan confrontativas, hacen que quedemos de lado, ¿no? Que por ahí cosas lindas y positivas que podrían salir quedan medio postergadas. No sé si en este caso. Pero quedamos de lado por eso, Mario. Si no aprendemos a estar todos en el mismo camino y tratar que el objetivo, que estén todos de acuerdo, se lleve a cabo, vamos a estar siempre mirando la paja en el ojo ajeno. Entonces creo que así como nos va y no terminamos de crecer como localidad. Por eso es que digo, es más, Chiche recién lo señaló, somos culpables, entonces, bueno, dejemos de lado un montón de cosas y no de quedar en el que somos culpables, sino trabajar para que, como te decía, para inaugurar nosotros. Y el resto, bueno, si trabaja e inaugura obras, me parece fantástico. Gracias, miren, Al contrario, un beso, hasta luego. Me diría que ojalá podamos aplaudir. Tita, ¿no? Tita Tola. Tita Tola, sí. Pero, ¿qué vamos a aplaudir? Pues si en estos 4 años no nos trajeron ni una empresa, ni para hacer escoba o papel higiénico, nada, para nuestro futuro. O sea, ¿qué aplaudimos? Está muy bien lo que ella dice, dejemos que crezcan los demás. Pero, ¿qué proyecto tenemos para nuestros jóvenes y para nosotros y para las personas grandes que hoy le cuesta tanto conseguir trabajo? Me parece bárbaro lo que dijo. Pero que me diga que en el transcurso de este mes que vamos a aplaudir, qué obra como Caleta vamos a aplaudir. Me gustaría más escuchar eso. Bueno, Tita, gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, oyentes en línea, hola, buenas tardes. Hola, Chilo Nahuelquín. Sí, Chilo, te escuchamos. Sí, no, estoy... La verdad me sorprende lo que están haciendo en Caleta. Es que... Si seguimos así, en cualquier momento, como lo dije en el 2009, cuando se postuló Eduardo como diputado, y lo voy a seguir sosteniendo, el último que apague la luz. Y si queremos eso, bueno, que sigan apoyándole al gobierno. Yo creo que tenemos que hacer un cambio y tratar de conseguir algo mejor y mejorar el puerto de acá, que es lo principal nuestro del puerto. Y si... se nos va el puerto, nos vamos a tener que ir todos, me parece. ¿No? Y digamos, por momentos se ve complicado. Estoy muy indignado, porque yo, como siempre dije, acá en Deseado, la mayoría de la familia vive del puerto. Vos fíjate la pesquera, las empresas que hay. Hay gente que tiene empresas en el puerto, como lo he escuchado aquí Santi, tiene empresas en el puerto, y él tendría que estar apoyando el puerto de acá de Deseado. Y yo calculo que si llega a salir alguno de ellos, ojalá que se pongan las pilas y trabajen para la localidad de Puerto Deseado y sobre todo el puerto, para mejorar, ¿no? Porque la verdad es indignante lo que están haciendo y ahora si llega a salir vicegobernador Cotillo, ¿qué esperamos acá? Apagamos la luz y nos vamos del pueblo, que sería lo más fácil. Bueno, y lo más seguro. Esperemos no tener que hacer eso. Gracias, Chilo. Hasta luego. Sí, ojalá que no. Chao, gracias. Hasta luego. Luis Ledesma, ¿cómo estás, Luis? Exactamente. Todo bien, Mario, gracias a Dios. Todo tranquilo. ¿Sabes qué? Mi pequeña opinión, lo que yo no puedo llegar a comprender todavía, específicamente hablando de Puerto Deseado, cuando meses atrás salen gremios que están con el oficialismo, hablando del gobierno, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro, los municipales que no podían cobrar el medio aguinaldo, la provincia que estaba fundida sin plata, todas esas cosas, el mismo gobierno actual municipal, problemas de gobierno provincial, y a la vez lo siguen defendiendo y lo llevan para la próxima elección como futuro gobernador. Realmente eso me está sorprendiendo, que actúen de esa forma. Recién escuchábamos a Miriam, está ella, hace sus gestiones, hace su trabajo, ¿me entendés? Pero no sé a dónde apuntan, cuando ellos tienen todas las puertas abiertas, ¿me entendés? Creen que en 4 años más, recién ahí, pues, se puede llegar a cambiar. Desde mi punto de vista, pienso que la gente tiene que tomar conciencia, hacer un poquito de memoria, pensar en lo que pasó del 2007 en adelante, a través de la justicia, a través de la carpa de la justicia, a través de la represión que hubo en Puerto Deseado, los problemas que tuvieron los municipales, los problemas que tuvieron los portuarios, los marineros, la gente de Estía, 500 personas afuera, y buscar sí o sí el cambio de color político, vamos a decir así, el cambio de persona, el cambio de figura a nivel gobernación. Eso es lo que proponen ustedes entonces, el cambio, digamos, de esquema, el cambio de del Frente para la Victoria a otro gobierno. Exactamente, Mario, porque pienso que no se puede seguir defendiendo lo indefendible. Había 500 millones o no sé cuántos millones en el exterior, se lo comieron a todos. No tienen supuestamente para pagar sueldos. Después salen regalando plata para comprar los votos. ¿Cuál es la verdad? ¿Me entendés? La gente tiene que tomar conciencia. Yo lo que le pido a la gente, que tome conciencia y piense qué futuros queremos. No piensen que hoy 180 personas o 130 personas recibieron 1.800 pesos, que se le acaba el otro mes, ¿me entendés? Y vuelvan a cometer el error. Eso le pido yo a la gente. Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes.